Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. ¿Quién es el artista que ha vendido más vinilos en el siglo XXI? Los vinilos han tenido un gran auge en los últimos años, con figuras musicales legendarias que siguen teniendo alto éxito de ventas en vinilo. No cabe duda de que los discos de vinilo han tenido un gran auge en los últimos años, logrando catapultar un formato que se creía extinto por lo alto de su valor y además engorroso para comprar los implementos y escuchar uno de estos discos. Ahora, se acaba de revelar que el artista más vendido de discos en vinilo en el siglo XXI es nada más y nada menos que David Bowie. De acuerdo a Alan Jones de Music Week, David Bowie es el artista que más discos de vinilo ha vendido en el siglo XXI. Esto, ya que las ventas del músico durante la década del 2000, con 582.704 ventas calculadas hasta el 6 de enero, lo colocan por delante del único otro artista que superó el medio millón de unidades en ese formato, The Beatles, con 535.596 ventas. En el año 2020, David Bowie lideró con 134.237 ventas y The Beatles con 113.613. Sin embargo, de acuerdo a los 10.000 principales vendedores de vinilos de 2021, David Bowie ocupó el tercer lugar, 53.181. Esto detrás de Taylor Swift con 56.917 y The Beatles con 58.567. La delantera que lleva David Bowie se explica ya que durante estos últimos dos años se ha publicado varias reediciones de sus trabajos. Entre ellos se encuentra la compilación Legacy de 2016, la conmemoración de los 50 años de su disco Honky Dory de 2021 y el álbum perdido Toy del 2021. Esta noticia llega cuando los discos de vinilo han tenido un gran crecimiento en los últimos 15 años en Reino Unido. Las ventas de este formato fueron las más altas en 30 años, a pesar de problemas de retraso en los lugares de fabricación. Asimismo, en Estados Unidos, los discos de vinilo superaron los CDs por primera vez en décadas. Y en el Café Mañero vamos a recordar la música de David Bowie. Recordemos Starman, del álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust. En el Café Mañanero, David Bowie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solar cell. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. Come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. If we can sparkle, he may.